Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a otro programa más, otro capítulo más de Plan Ideal. Hoy, un número grande, sábado, primero de agosto, el octavo mes. Bienvenidos a los Leos que cumplen este mes en los signos zodiacales, así que les enviamos un fortísimo abrazo y felicitaciones. Soy Edu Muñoz y le quiero dar también la bienvenida a estas dos bellezas que el día de hoy no me han abandonado, no me dejaron solito como el anterior sábado, porque ya les puse la multa, lo aprendieron. Así que, Tai, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, chiquito, ¿cómo te ha ido? Bueno, sí, un sábado genial, porque empezamos en primero y tenemos un programa muy chévere el día de hoy, así que chicos, no se desconecten, síganos y espérennos, @planideales. Pues, lo siento mucho por haberte dejado el sábado pasado, pero ya sabes que la tecnología a veces falla. Yo estaba contigo y ¡pum! Ya no me pude volver a conectar. Pero es hermoso volverles a tener aquí otro sábado. Sí, hoy estamos aquí y no nos vamos a ninguna parte. Y con una sonrisota, Michu, ¿cómo estás? Programa número 150, ¿ah? Programa 150 de Plan Ideal. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Pues estamos emocionados con todo lo que hemos tenido estos meses, llenos de entrevistas, de... ¿Qué más hemos tenido? Sorteos, concursos, nueva información, nuevos segmentos. Y en este programa 150, pues vamos a renovar algunas cosillas, después les vamos a traer algunas sorpresas, pero por ahora les queremos dar la bienvenida. Tai quería decir algo, ¿qué estás preparando, Tai? A ver. A ver. Otro set. Ahí atrás. ¡Ay, les gusta! Sí. ya, esta vez vamos a preparar. Por el programa 150 de Edu, le vamos a preparar un set que diga Plan Ideal atrás. Está bien. Hermoso, me encantaría entonces, aquí todo decorado. Pero nosotros también le queremos dar gracias a nuestros auspiciantes. Por ejemplo, Creaciones Mar Lugar, si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. No te los puedes perder, una promoción para el mes de agosto. Claro que sí, si deseas realizar tu pedido o quieres más información de los modelos que tenemos, te puedes contactar al número 09-98-42-49-53, 09-98-42-49-53, con la señora Marlene Moreno, propietaria del lugar. También la pueden encontrar en su página de Facebook como Creaciones Marle Hogar. Mariscos Don Jorge te trae las delicias del mar. Directo a tu mesa, llénalos con tu deliciosa sazón. Así, tal cual, nos gusta deleitarlo en nuestro paladar. Claro que sí, tenemos los mariscos más frescos del mar. Tenemos todo tipo de pescado, camarones, almejas, langostinos y los deliciosos y exquisitos cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pipo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Nos pueden contactar al 0990-404062 para hacer el pedido con el señor Jorge Muñoz, propietario de Mariscos Don Jorge. Por supuesto, comenzando el mes de agosto, ¿y qué tal una buena cangrejada o un buen ceviche mixto? Es momento de que hagas tu pedido, de que contactes a Jorge Muñoz. Y les recordamos que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada y en www.radiocce.com, nuestro micrositio, sábado juvenil de 11 a 12, plan ideal. Y como no podía faltar, ustedes pueden descargarse nuestra app para iOS y Android como Radio CCE 940. Y nos pueden ver también en línea la fanpage, la cuenta de Instagram, arroba plan ideal CC. Multa. Michu, una entrada para alguno de los conciertos que se vienen, ¿verdad? Acepto. Porque no he comido. Pero es que no llamaste a Mariscos Don Jorge para que te lleven el camarón fresquito para que tú lo prepares. Una tortillita de camarón, por favor. Qué rico. Un cevichito para este sábado. Chicos, pero no se olviden que también ustedes pueden contactarse con nosotros a nuestro número de WhatsApp, el 0939-526463. Y muy bien, listo, ahí estamos con nuestros auspiciantes y yo te quiero presentar la cartelera porque está buenísima, tips de salud, además noticias de nuestras mascotas o de los animalitos que más queremos, que más apreciamos, que más nos encanta y, por cierto, también las últimas novedades en el catálogo de Netflix, así que chicas, ¿qué han preparado para este día? ¿Qué tenemos, Tai? Tú primero. En cuidados y mimos, para quienes les encanta la fruta prohibida, hablamos de la manzana. Se vienen los 10 beneficios de consumir esta deliciosa fruta. A mí me gusta la manzana verde, chicos. A mí también. Prefiero la verde que la roja. Y ahí también. Sí, señor. Entonces, no es la tentación, porque es la roja. Bendita. Ahí sí depende de en gustos y sabores. No mandan los doctores. En patitas pelusas y cariño, tenemos noticias alentadoras porque 93 animalitos volvieron a su hábitat tras haber sido blanco de actividades de tráfico y tenencia ilegal de fauna en sucumbíos. Ahí están, por cierto, también hay noticias, si ustedes quieren ir sobre el cóndor andino en la fanpage de Fundación Cóndor Andino, les invitamos a que los visiten y le den like también a nuestra página igual. Y para geeks y más, pues ya se siente el verano y eso lo sabe Netflix, se vienen los estrenos para este mes y aquí te contamos que casi 68 nuevas entre series, películas y documentales se van a actualizar en esta plataforma. ¡Bravo! Oigan, vieron que yo también estoy con hambre. La Tai me pasó el bostezo. Bueno, chicos, ¿estamos preparados? Vamos a ver las locuras. Buenas noches. Sí, capitán, estamos listos. Muy bien. Hablando de eso. ¿Han visto la nueva canción de J Balvin que hizo para Bob Esponja? Se llama Agua, está increíble, tienen que verla. Muy bien, bueno, recomendación de este sábado. En un ratito vamos a escucharla, chicos. Ahora sí, nos vamos con la buena música y la mejor compañía al son de Dayanara y Daniel del Valle con su canción Color. Quererte con pasión, detenerte conmigo. Que me haga suspirar, pero no te confundas también. no hayan testigos, mi amor. Quiero darte cariño, quiero darte. Color este fin de semana. Vamos a continuar así, todos alentados y divertidos. Hoy vamos a hablar de los beneficios que nos da el consumir la manzana. Esto para nuestra salud en nuestro segmento Cuidados y Mimos. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Muy bien, y por supuesto, el manzano es el primer árbol cultivado por el ser humano y uno de los más rentables, pues su fruto puede conservarse sin perder demasiadas cualidades durante más de 6 meses. Aunque las tenemos durante todo el año, las manzanas se recogen a finales de verano, principios de otoño y es entonces cuando están más sabrosas, más riquísimas, así como nos encantan. Oye, hasta aunque no hay otoño en nuestro país, es una de las estaciones que yo más amo. No sé por qué, me gusta todo del otoño, todo. Pero bueno, la manzana es una de las frutas que mantiene por más tiempo sus propiedades nutritivas. Pero además tiene otros beneficios que les detallamos a continuación. Son tantos que muchos llaman a la manzana como la fruta milagro. La manzana tiene mucha fibra. De cada 100 gramos de manzana, 2.4 son fibras. Mientras que los melocotones, por ejemplo, solo tienen alrededor de 1 gramo. Los melocotones son los duraznos. Sí, qué rico, a mí también me encantan los duraznos, pero ahí está, más fibra para que aumentes tu masa muscular, la manzana, verde o roja, no hay ningún problema. Si prefieres la roja y pecar, pues excelente, pero si no, la verde. Igual te comer manzana. Igual te casas. Con efecto saciante, además, cuando la pectina, que es la sustancia que se encuentra en la pulpa blanca o amarillenta, llega hasta el estómago, desencadena unos mecanismos de información que transmiten al cerebro la orden de que ya está lleno, por lo que no te apetece comer más. La presencia de pectinas en la dieta también puede tener efectos muy beneficiosos sobre los niveles de colesterol en la sangre. Ahora que no estamos saliendo, no podemos hacer deporte, la manzana lo tienes ahí. También es un drenante. Un estudio sobre la manzana realizado por el Departamento de Nutrición de la Universidad de Florida, Estados Unidos, con el doctor Baraman Armandi a la cabeza, revela que la pectina y los antioxidantes que tiene la manzana en la piel ayudan a eliminar toxinas. De ahí la importancia de lavar bien la fruta para consumirla sin pelar. También protege el corazoncito. Según varios investigadores, han evaluado los efectos cardioprotectores a largo plazo del consumo de la manzana, o sea, una diaria. Esta disminuye en fuertes cantidades el llamado colesterol malo. Así es, adecuada también en casos de diabetes. Otro de los beneficios de la manzana es que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre debido a su alto contenido de fibra, que retarda la absorción de carbohidratos, lo que evita los picos de insulina, tal y como concluye la Asociación Americana de Diabetes, que recomienda la ingesta de al menos una manzana al día. Tain nos va a invitar las manzanas porque ya está con muchísima hambre. Como yo. Es que cuando la Tai bosteza me pasa el bostezo. No es sueño, señores, no es sueño. Es ganas de una manzana. Bueno, está bien. También regula el intestino. Comer una manzana con piel nos ayuda a facilitar el movimiento intestinal. En cambio, si la consumimos pelada, la pectina de su pulpa hace más lento el tránsito intestinal, lo que sirve contra la diarrea. Además, los taninos que contiene, sobre todo si la pelas y esperas a que coja un color oscuro por efecto de la oxidación, son antiinflamatorios y actúan directamente contra las causas de una imposible infección intestinal. También activa el cerebro. Según un estudio de la Universidad de Massachusetts, el zumo de las manzanas puede aumentar la producción de acetilcolina, que es un neurotransmisor que mejora la memoria. Aparte de eso, también blanquea los dientes, así como nuestra sonrisa. Si quieres tener así de hermosa, a comer muchísimas manzanas. ¡Ponte porque... la manzana! Un trozo de manzana después de comer protege la boca del desarrollo de bacterias nocivas gracias a las propiedades de sus nutrientes. Según la Asociación de Odontología Holística, puede llegar a prevenir el desarrollo de caries y gingivitis. Tiene muchísima vitamina, definitivamente la manzanita es una gran fuente de vitamina C y A, así como potasio. Una manzana mediana contiene 8 miligramos de vitamina C. La vitamina C en las manzanas se encuentra justo debajo de la piel, así que no la peles. Wow, eso sí, no sabía. La manzana, según la Asociación Española de Aromaterapia, afirma que con el simple hecho de oler una manzana, sentimos tranquilidad. Por eso, el aceite esencial de manzana es usado como aromaterapia y tiene un alto valor relajante. Incluso hay varios estudios de esta disciplina que lo relacionan a este olor con la autoconfianza. Miren nomás. Interesante. Ese dato sí no lo sabíamos. Debemos oler a manzana entonces. A frutos secos. No sé. Si ¿ustedes huele les pasa eso? De la confianza. ¿Les ha pasado eso de que cuando perciben frutos secos, sí, como que se activan algunas glándulas de nosotros y es como. Salivales también. Es como cuando piensas que vas a comer limón. Bueno, a mí me pasa cuando pienso que voy a comer limón con sal o mango, cosas así. Es como que me hace agua la boca. ¡Qué rico! La Tai, no hablen de comida, que estoy con hambre. Estamos. Oigan. Uy, se chocaron por ahí. Hay helicópteros por aquí. No he salido de mi casa, estoy en cuarentena, porfa. Bueno, con que no chicos, te manden un dron, basta. ¿Con qué seguimos? Cuéntanos, Edu. Ah, me tocaba a mí, pero avisen, pues chicas, denme un codazo, por ejemplo, ahí, ya estaba. Claro, se vienen, les late si mandamos, a ver, la primera canción fue alegre, ahora vamos triste. ¿Les parece si les ponemos a los chicos Verde 70 y un tema que se titula Soledad? ¿Les late? Está bien, a ver. Entonces, Verde 70 con este tema, Soledad. soledad. Con dulce veneno me adormece el corazón, soledad. Me miro en el espejo y veo un hombre abrazando a su soledad, que me espera en la puerta o en el cuarto de un hotel. Soledad, y solo soy la sombra que su luz refleja. Soledad, que solo me dejó con esta urgencia en los labios, esta ansia en mi cuerpo. Gracias. Ahora nos vamos al otro lado con una canción mucho más movida. Suena Betsabe con esta versión de la canción de Arcángel y Sech. ¿Sigues con él? ¿Ustedes siguen con él o no? No sé. Con quien ustedes deseen. Es que no tenía. Todavía no tenía preparada la canción. Es que todavía no tenía preparada la canción, entonces por eso les hago la pregunta. Depende con quién. Sigo con... con nosotros, dándole cariño a la gente todos los sábados y durante este mes. Seguimos en Plan Ideal. Seguimos con Plan Ideal, chicos, y esperamos que ustedes también sigan con nosotros y no se vayan, no se despeguen hasta que terminemos nuestro programa y siguen escuchando musiquita y nuestras redes sociales. Si me vuelvo loca por ti y tú te vuelves loco por mí, pero por perro siempre pierdo lo que tiene con tu labia, ¿pa' dónde viene? Primero tomaste, luego llamaste y en medio de indirectas calentaste la situación. Yo conociendo tu intención, no me llevé de ti. No te creo tu cuento de hada, yo estoy muy bien. Claro que sí. Y todavía me preguntas por qué sigo con él. ¿Por qué? Tú me dejabas en el suelo, pero viajo a la luna con él. Con él. Yo le caliento la comida porque él sí me sabe comer. Solo porque sigo con él. Porque tú me dejabas en el suelo, pero viajo a la luna con él. Con él. Yo le caliento la comida porque él sí me sabe comer. Ay, baby, lo sabe, de mi corazón otro tiene la llave. Yo tengo un mocito que tiene mi clave. Me lleva hasta el cielo sin ropa y sin nave. Yeah. Coge la suave, porque sigo con él. Porque tú me dejabas en el suelo, pero viajo a la luna con él. Con él. Yo le caliento la comida, porque él sí me sabe comer. No hay nada como estar en vivo, no hay nada como estar en vivo. A la Micho ya le hice hablar antes de. Así eres, siempre me hace pasar puras vergüenzas, amigos. Yo creo que debería escribir al WhatsApp a decir, poner una multa, alguna cosa. Siempre a mí o a la Taino nos hace la canallada. Oigan, es que a veces es un poquito complicado. No. Con ese equipo no te metas, por favor. A él no le gusta hacernos quedar mal. ¿Por qué? No, ahora yo no hice así. Ay, y hablaron. ¡Qué bestia! Bueno, pero hay un Dios que todo lo ve. Bueno, y si aún no logran convencerse de que alguien debe marcharse, pues con la siguiente canción les invitamos a que se quede. Se viene una canción hermosa con Sebastián Yatra y Tini. Se titula Cristina. Así que escuchamos. Entre tanta gente yo puedo llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 22 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte. Y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme. Aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores. Cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. ¿Cómo te te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore? Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba y tu camisa que llega a los pies, esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. ¿Cómo te pido que te enamores cuando al final no voy a estar, cuando tú llores? ¿Cómo te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamores? Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan ideal. Todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Y ahí estábamos con el espacio publicitario, unos buenos mensajes de Radio CCE a esta hora de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Si llegó a la segunda parte del programa, por supuesto, no hay ningún problema. Vamos a darle like y a compartir este Facebook Live porque es el programa 150 y hay sorpresitas, pueden haber sorteos y así de sencillo usted se puede ir a algún concierto próximo. Así que le recomiendo compartir este Facebook Live, este video, aquí donde está, aquí abajito dice compartir, no le cuesta nada. Vamos a compartir y a darle like, ¿no es cierto, chicas? Sí, tenemos muchas sorpresas después del programa 150, así que no se pueden perder todo lo que trae Plan Ideal. Y ahora. Y nos vamos. Sí, sí, sí. Nos vamos con nuestro. No, a Michu. Te cedo, Michu, porque sé que te encanta este segmento porque es el más tierno. Sí, nos vamos con el segmento Patitas Pelusas y Cariño. Me da ganas de abrazar a alguien cuando digo eso. Patitas Pelusas y Cariño. Solo en Plan Ideal. Les cuento que en este segmento tenemos una noticia muy alentadora, pues 93 animalitos volvieron a su hábitat tras haber sido blanco de actividades de narcotráfico, de tráfico y tenencia ilegal de fauna en la provincia de Sucumbíos. El viernes 24 de julio fueron liberados 93 individuos de diferentes especies selváticas en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, informó el Ministerio del Ambiente. Tortugas boas, osos perezosos y caimanes ahora son parte de esta área protegida. Ubicada en Sucumbíos, una de las 6 provincias amazónicas del Ecuador. Estos animales fueron rescatados por funcionarios de esta cartera de Estado, con el apoyo de los miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Y como resultado de este operativo de control para evitar el tráfico y tenencia ilegal de la fauna en la provincia, esto fue lo que explicó el ministro del Ambiente en un comunicado oficial. Antes de ser insertadas o reinsertadas en esta reserva, las especies permanecieron de 20 a 90 días en una clínica veterinaria al parque del Parque Turístico de Nueva Loja. Estas serán criadas por guardaparques.

Y cómo no alegrarnos, por supuesto, si ahí estábamos con nuestro amigo Marqués, nuestro amigo de la casa, siempre está visitándonos por aquí y nos presenta sus nuevos éxitos. Y ahí, por ejemplo, les dejó un saludito a toda la gente con ese nuevo tema, No te quiero perder. Ahora está justamente en ese concurso de Cobereando Marqués. Se van a sortear $10,000, así que muchísima suerte a todos los participantes. Sí, yo he estado siguiendo en redes eso del Cobereando Marqués. Hay muchísima gente que está participando y cada día suben como 10 o 12 videos y se escoge un ganador. Sí, eran como 60 participantes más o menos de los que estaban ahí. Y claro, por ahí pudimos ver algunas caritas conocidas que estaban presentándose ahí, excelente. Sí, sí, sí. Así que mucha suerte a todas las personas que están concursando. Y ahora, que pasan a la etapa final. Ahora. Falta un modo. Ahora. Tres ahora. Muy bien, se viene el segmento de los estrenos de Netflix para este fin de semana. Después de Plan Ideal, una buena película, una buena serie, un buen documental, te lo vamos a recomendar. Geeks y más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y más. Tenemos héroes de todo tipo de estilo, edades y modales para este mes, el más caluroso del año. Netflix incluye en su catálogo su nueva incursión en terrenos superheroicos, el Proyecto Power. Las dos primeras temporadas de Cobra Kane y el Terminator vetusto de Génesis. Pero hay mucho más, claro que sí. También se viene la primera parte de la quinta temporada de Lucifer y documentales para todos los gustos. Una vez más, Netflix pone sobre la mesa el más amplio catálogo de novedades de todas las plataformas de streaming. Abundancia de productos dirigidos a los pequeños de la casa y procedentes de todos los rincones del mundo, incluida España, que destaca este mes con la tercera temporada de Altamar y la comedia Geek, Orígenes Secretos. A mí me encanta Altamar, ¿la han visto? No. Tienen que verla. Estas son todas las novedades de la plataforma para este mes de agosto. Esa es una de las razones, porque Thais está durmiendo a las 2 o 3 de la mañana. No está trabajando, está viendo series. Está viendo series. Por ejemplo, centena, chicos. Voy a necesitar un poquito más de lechita con miel y más limón. Agua con limón. ¿Te funcionó, Thais, el tip que dimos el anterior sábado de la miel para dormir? Un poquito. Sí funciona, pero no tanto como mi amada Valeria. Bueno, está bien. Hoy, manzana. Manzana. Manzana con limón y agua. Y miel. Lucifer. Y le pones todo. Exacto, ahí vamos mezclando. Y chocolate también. Todos los consejos que habían dicho ustedes le echan. ¿Hablamos del aguacate? ¿Del aguacate hablamos? No, eso no, pero es el próximo. Muy bien, Lucifer, temporada quinta. Parece que al final Lucifer no acaba en esta quinta temporada, ya que en junio se confirmó una sexta y última temporada. De momento tenemos la quinta, que llegará en dos tandas, que sumarán nada más ni nada menos que 18 episodios. Este personaje, nacido de las páginas del cómic de Sandman, y que pronto recibió su propia serie, ha ido combinando en sus historias sátira satánica, argumentos de policíacos procedural y mucho fuego del infierno. A ver qué nos depara esta nueva entrega, y su fecha de estreno va a ser para el 21 de agosto. También tenemos otro estreno, Cobra Kane, la temporada 1 y la 2. Bueno, les cuento que este spin-off de Karate Kid con sus actores originales es una curiosa metaficción medio nostálgica y medio todo lo contrario. O sea, no sabemos qué mismo es. Era uno de los productos abanderados de YouTube Premium. Y cuando el proyecto de Google acabó cediendo y reconociendo que no podía competir con los gigantes del streaming, es cuando le dio este contenido a Netflix. Es por eso que llegan sus dos primeras temporadas como aperitivo de la tercera, que aún no tiene fecha. Esto se va a estrenar el 28 de agosto. Está ahí. La vieja guardia. El mes pasado fue solo el primer paso. Netflix está decidida a subirse al carro de las ficciones superheroicas. Y lo hace con la historia de una droga que concede poderes al azar durante solo 5 minutos a quien la consume. Chicos, ¿qué superpoder elegirían ustedes? ¿Qué superpoder? Solo 5 minutos con ese superpoder. No sé. ¿Sabes qué? Todo lo que toco se convierte en oro. ¿Por qué? Porque sí, después de esos 5 minutos podría invertir todo lo que toqué, venderlo y sacar dinero de ahí. Terminator Genesis, después del plomizo regreso a la esencia de que fue destino oscuro, lo cierto es que Genesis ha acabado revalorizándose en el recuerdo de los espectadores, siendo las dos un par de verbenas sin ningún sentido. Al menos Genesis tenía una agradable autoconciencia, unos aires de estrafalario blockbuster chino, una asumida personalidad de sobreproducto de alto presupuesto y un giro en el lore de la franquicia que francamente no lo vimos venir. A recuperar con precaución. Eso sí, la fecha de estreno es este día. Ya puedes disfrutar de los primeros capítulos. Chao, chao, chao, chao. Ay, ¿qué más tenemos? John was trying to contact aliens. Aliens, ahora sí. ¿Será que vienen los aliens a rescatarnos? No lo sé. Por favor. Mira que sí. ¿Quién podrá defendernos? Y si llega Superman, pues es un alien. Aunque nadie lo quiera aceptar, es un alien. En todo caso. Bueno, solo 16 minutos dura este fascinante corto documental que cuenta la historia de John Shepherd. John Shepherd, empeñado durante 30 años en transmitir música al espacio exterior. Un SETI de un solo hombre que no llegó a nada, salvo al descubrimiento de algo que tenía mucho más cerca de lo que creía. John was trying to contact aliens. Tienen que ver esa fascinante corto documental. Yo también lo voy a ver. Debe estar un poquito sin tornillos de este señor para transmitir música. ¡Pasa! Pero chicos, luego de anotar toda la agenda de Netflix, es momento de más música de la que sus oídos disfrutarán. Se viene Yo Loriana en esta bella interpretación de Tutu, canción de Camilo. Tutu, nadie como morirnos de frío. Yo Loriana. Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía, yo no sé. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no perderte? Es contraproducente. El deseo que yo siento, ¿cómo satisfacerlo? Me consume lentamente, Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú, tú. Estamos online como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas, yo soy la aguja y tú mi muñeca, voodoo. Yo te quiero pa' bebé, vez. Me dice que sí, sí, me muero y me desmuero solo por ti. Porque yo me acurrujo solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Vente pa' lo mío, que mi besito de pronto te sirve de abrigo. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurrujo, yeah. No hay nadie como tú. Yo lo. Es que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como nadie, tú. Nadie. Es que no hay nadie como tú, tú. Yeah. Mariana. Tú. ¿Y cómo dice? Tú, tú. Tú, nadie como tú. No hay un sustituto. Me encanta esa canción. Tú, tú. Ah, ya, muy bien. Las chicas están listas para un viernes de karaoke. Vamos a ver si hacemos un viernes de karaoke aquí en Plan Ideal. ¿Les parece? Es viernes y el cuerpo lo sabe. No, es sábado. Digo que el viernes que hagamos karaoke va a ser viernes y el cuerpo lo va a saber. Ay, me encanta, sí, no, me encanta. Mi cuerpo ya no sabe qué día es. Yo estoy perdida, no sé si es un lunes, un domingo, o sea... Me pasó. Esta semana ya íbamos como en jueves y yo creía que apenas era miércoles. O sea, me salté un día de la semana por alguna razón. Es que ¿saben qué les pasó ahí? Les pasó lo mismo que a Sophie Mel con su canción, Loquita por ti. Es la siguiente que vamos a escuchar, así que nos encanta estar con ustedes. Aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca, loquita por ti. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Yo no encuentro la manera de librarme de ti. Verme hace sentir como rima, pero contigo yo tocaba la luz. La mente me traiciona y mi corazón pregunta por ti. Sé que estás pendiente de mí, él tiene todo lo que te falta a ti. Y te confieso, me gustaría correr a ti. Pero es muy tarde, bebé, aunque me duela, lo sé. Dejaste tatuadas tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé, no lloraré. No puedo olvidarte, a ti no volveré. En este recinto ¿Tiene algo que decir contra este matrimonio? Que lo diga ya. ¿De alguien aquí en nuestro programa tiene algo que decir en contra de este programa? No, dos cosas son positivas, así que vamos a darle like. Ahí estamos disfrutando de Sophie Mel. Ya habla, de siempre, ¿no? ¿Por ti? Yo no sabía de qué me decía y yo. Es que la canción dice así, alguien aquí en la sala tiene, verán, ahí va. ¿Tiene alguien aquí en este recinto tiene algo que decir contra esto? No. Y luego dice, porque estoy loca, loquita por ti. La Michu sabe. Ahora nos ¿y vamos. ¿Y adivinen qué? ¿Qué pasó, Michu? ¿Qué? ¿Y ahora nos vamos con qué? Ahora tú primero. Yo les iba a decir que teníamos otra propuesta musical antes de despedir. Está bien. Está bien. Yo ya me iba a despedir. No se despidan. No les queremos dejar ir. Primero, vamos a escuchar la cancioncita y de regresamos ¿Paramos? Para la... ¿Paramos? No. Seguimos. A desayunar nomás. Sí, nos podemos quedar aquí toda la mañana si quieren. Sí, seguimos y les dejamos con una canción más antes de despedirnos. Vamos a escuchar el cover de Karen Méndez y Chris Bonnie, Besos en Guerra. Una canción original de Morat. Esa mentira que eres fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría. Entonces, ¿les está gustando esta versión de Karen Méndez y Chris Monet? Chicas, ¿les pareció estupenda? Son unos bozarrones. Los pueden ubicar en su canal de YouTube. Increíble, increíble. Es una nueva versión de Besos en Guerra, pero del alma le salió, del alma. Buenos, buenísima música les dejamos, chicos. Y ahora sí, ¡tatán! Lástima que terminó el festival. Como todo lo bueno se va, nos vamos. Que tengan un excelente sábado, chicas. Que la pasen re genial. Cuídense, por favor. Si van a salir, usemos nuestro tapabocas y también el bloqueador, porque está haciendo unos solazos últimamente. Así que no las quiero quemaditas, pero sí bronceaditas, por favor. Cuidémonos mucho, chicos, no bajemos la guardia. Como ven, las medidas de seguridad que han puesto ahora, el nuevo toque de queda, la ley seca y bueno, otras cosas más, son maneras de cuidarnos a todos. Entonces, por favor, cumplamos y hagamos que los demás cumplan. Les mandamos un abrazo enorme, cuídense mucho y pronto vamos a salir de esta. Pues sí, chicos, yo sé que no es de nuestras mejores cualidades obedecer tantas normas, tantas reglas, pero es por nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así que cuídense mucho, los queremos un montón y nos vemos con más sorpresas a lo largo de esta semana. Besito para todos. Buen provecho, buenas tardes, chao. Chao. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.